Señor, reconociendo tu poder y santidad, te alabo y tu amor vive en mi ser. Cuán grande eres, oh Señor, te exalto y te doy gloria. Eres el majestuoso Rey de mi salvación. Oh Señor, doy lo mejor a tu gran nombre, porque eres mi sostén y protector. Perdón, y no entiendo cómo me aceptas tú. Me aterra el pensar que mis pecados sean tan negros y que hoy alejes tu oído de mí llorar. Ese